Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenas tardes, hoy 21 de septiembre, sean bienvenidos a una nueva edición de La Tierra de los Míos, el programa del patrimonio cultural en Venezuela, en su nuevo horario de 1 a 2 de la tarde. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que a esta hora 1 de la tarde sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas y a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. Les recordamos que en la dirección general de la emisora está Leo Vargas. En los controles, Jax Hernández. Y en la locución, Eduardo José Pérez y quien les habla, Geraldine Valorguerra. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Buenas tardes, Geraldine, nuevamente compartiendo micrófonos contigo. Momento entonces de recordar las vías que tienen nuestros usuarios para comunicarse con nosotros, comunicarse con el Instituto del Patrimonio Cultural, hacer denuncias, reportar cualquier hecho que atente contra el patrimonio cultural venezolano a lo largo y ancho de nuestro país. Les recordamos que pueden hacer, como bien lo mencionaba mi compañero Eduardo, los comentarios y sugerencias en Twitter como @patrimonioIPC. Además pueden también seguir al presidente del IPC, Omar Vielma, a través de @senderos9 y en nuestra emisora Alba Ciudad como @albaciudad. También les recordamos que tenemos una fanpage en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural y si quieren visualizar todo nuestro material audiovisual, también tenemos un canal en YouTube como el Instituto del Patrimonio Cultural. Y si quieres saber más sobre el patrimonio cultural venezolano, ingresa al RPC-Venezuela a través del www.rpc-venezuela.gov.be. Bueno, Geraldine, dicho esto, es momento de nuestra primera pausa musical, 1:05, y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. La guachara callanera vino cantando y se fue, con el gabán sabanero y el pájaro Cristo fue. Según dicen en Guanipa, el borbolio se extendió, contrapunteando con quirpas hasta que ya amaneció. Yo no sé por qué será que ese animal es así, que canta como patá y se cree un colibrí. Yo le voy a demostrar que la cosa no es así, porque en el contrapuntear todos me temen a mí. Yo nací allí en las Mercedes, a orillas de un río crecido. No hay coplero que me enrede, muchos ya lo han pretendido. Llevo el verso siempre fino con mi cantar altanero, pues soy como el escorpino, como todo buen llanero. Mi voz vuela por el viento al compás de las maracas para decir lo que siento cantando esta guacharaca. Un saludo le voy dando al folclorista primero que siempre le está cantando al sentimiento llanero. La guacharaca llanera vino cantando y se fue con el gabán sabanero y el pájaro Cristo fue. Según dicen en Guanipa, el borgorio se extendió, contrapunteando con quirpas hasta que ya amaneció. Una y 9 minutos, continuamos con La Tierra de los Míos y es momento de nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Comenzamos con las efemérides desde el 18 de septiembre al 20. 24 de septiembre, 18 de septiembre, pero de 1954, muere Armando Reverón, este maravilloso artista plástico, quien estaba internado en el sanatorio San Jorge, y es aquí donde fallece tras una embolia cerebral el 18 de septiembre de 1954. Recordemos que al año siguiente de su muerte se organiza una exposición de retrospectiva de su obra en el Museo de Bellas Artes. Los restos de Reverón reposan recientemente en el Panteón Nacional aquí cerca de Alba Ciudad. 19 de septiembre de 1775, natalicio de José Félix Rivas. Nació en Caracas, ilustre militar venezolano, general en jefe y prócer de la independencia de nuestro país. 19 de septiembre, pero de 1914, suena por primera vez La Alma Llanera. Fue este sábado 19 de septiembre de 1914, en el Teatro Caracas, llamado también como el Coliseo de Veroes, se escucha por primera vez El Alma Llanera bajo el nombre de Alma Llanera Zarzuela en un acto, por la compañía española de Matilde Rueda. 21 de septiembre de 1773, el natalicio de Matea Bolívar, mejor conocida por nuestra historia como La Negra Matea, hija de esclavos, propiedad de la familia Bolívar, nació en la hacienda El Totumo y también propiedad de la familia Bolívar, por lo que adoptó, como era la costumbre, el apellido de sus propietarios. Y finalizamos con 23 de septiembre, pero de 1807, natalicio de Fermín Toro. Fue un polímata venezolano que alcanzó relevancia como humanista, político, diplomático, literato, orador y docente, desempeñándose varias veces como ministro plenipotenciario de Venezuela, como ministro también de Hacienda de Venezuela en dos ocasiones y como ministro de Relaciones Exteriores. Y culminando entonces las efemérides de la semana, 1 y 11 minutos, momento de nuestra segunda pausa musical, Reverón, Luz de Venezuela, de José Alejandro Delgado. Reverón, luz de Venezuela, Caribe de punta en blanco, vamos a hacer un retrato, Reverón, pincel en canto, mi tamborita con fresca tinta de bailarina acuarela. Ay, concentrado en lo importante, Reverón, luz de Venezuela, vivió una vida modesta. Reverón, luz de Venezuela, vivió una vida modesta. Reverón, luz de Venezuela, puso cuidado en el arte. Reverón, luz de Venezuela, quitando lo que molesta. Reverón, luz de Venezuela, quitando lo que molesta. Reverón, luz de Venezuela, para hacer el castillete, junto piedras y demonios, en el centro un caballete, tiende la tela, lista la malla, golpea fuerte que esa muerte esta batalla. El mono Pancho y sus muñecas, Reverón, luz de Venezuela, habitan su vida rara. Reverón, luz de Venezuela, habitan su vida rara. Reverón, luz de Venezuela, le posan haciendo muecas. Reverón, luz de Venezuela, sobre el lienzo reflejadas. Reverón, luz de Venezuela, sobre el lienzo reflejadas. Reverón, luz de Venezuela, con Juanita muy temprano buscaba la luz del día, juntaba a los pescadores para enseñarles la ortografía, y generosos entendían su rebeldía. Ay, la mirada se calienta, Reverón, luz de Venezuela, encandilan los colores. Reverón, luz de Venezuela, encandilan los colores. Reverón, luz de Venezuela, la claridad nos revienta, Reverón, luz de Venezuela, la locura y los dolores. Reverón, luz de Venezuela, la locura y los dolores. Reverón, luz de Venezuela, Reverón, luz de Venezuela, Caribe de punta en blanco, haciendo Cuando sonar el cuatro reverón, te coronamos con pura cepa, alga y corales, que el mundo entero lo sepa. En las calles de Macuto, reverón luz de Venezuela, lo recuerdan con cariño. Reverón luz de Venezuela, lo recuerdan con cariño. Reverón luz de Venezuela. Se hizo niño, reverón luz de Venezuela, que pintando se hizo niño, reverón luz de Venezuela. Una y 15 minutos retornamos a la tierra de los míos, y escuchando ese tema en homenaje al maestro de la luz Armando Reverón, es importante acotar que el pasado 9 de septiembre se hizo una callapa fotográfica organizada por el Centro Nacional de la Fotografía en la población de Macuto, que inició en el malecón y culminó en los espacios de la recreación que se está haciendo del castillete de Armando Reverón. Y en los días previos se contó con un trabajo muy intenso del Instituto del Patrimonio Cultural, desmalezando la zona, arreglando todo lo que tiene que ver con los alrededores y con el castillete propiamente, para que se llevara a cabo con total éxito esta actividad. Así que era importante acotar esta información y que estaremos desarrollando en el próximo bloque, pero primero es momento de nuestra segunda sección del día con el testigo patrimonial. Testigos patrimoniales. Gerald, y nuestro testigo de la semana es nuestra compañera de labores, María Gabriela Martínez. Ella es funcionaria del IPC, trabaja en la Dirección de Puesta en Uso Social y coordina el programa pedagógico de nuestro instituto. A propósito de la finalización de las actividades vacacionales 2017, y bueno, ya la tenemos en línea. María Gabriela, muy buenas tardes, ¿cómo estás? María Gabriela, buenas tardes, ¿nos escuchas? Bueno, la teníamos en línea, vamos a tratar de retomar el contacto. Como les decía, en la semana pasada, hace concretamente el jueves de la semana pasada, culminó el programa pedagógico del Instituto del Patrimonio Cultural en su sección vacacional. Las actividades de Caño Amarillo que se realizan año tras año en esta época, en esas vacaciones escolares, se llevó con éxito por cuarto año consecutivo, tercer año en el que participo personalmente. Es una actividad hermosa, una actividad que llena mucho no solamente a los niños que participan, sino también a todos los funcionarios que estamos trabajando día a día en esa actividad, y que esperamos también esta época del año para poder darle una alegría a los niños y que los niños llenen la Villa Santa Inés, corran en sus espacios y aprendan de pintura, aprendan de dibujo, aprendan a realizar manualidades con material reciclable, también que por supuesto aprendan sobre bailes tradicionales, sobre manifestaciones culturales en general. Este año contamos con la presencia de dos niñas que son practicantes de la manifestación de las burras y burriquitas de Venezuela. Y bueno, digamos que es un grupo importante de niños, básicamente de la parroquia del 23 de enero, de Pahuita, de Montepiedad, pero también niños y niñas de otras partes de Caracas. Y ahora sí me dicen que ya tenemos en línea nuevamente a María Gabriela Martínez. María Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Gaby. Estábamos comentando acerca de la finalización exitosa de estas actividades vacacionales como parte del programa pedagógico del IPC, que ya es el cuarto año consecutivo que se realizan en nuestro sector, en Caño Amarillo, con niños básicamente de la parroquia del 23 de enero, pero también de la parroquia Sucre y de otras zonas de Caracas, que se unen con niños y niñas, hijos de nuestros funcionarios, y que hace un grupo entre 80 y 100 niños que aprenden de diversas actividades, aprenden de cultura, aprenden de patrimonio, se forman, y todo con calidad y de manera gratuita. Entonces, tu balance general de esta actividad en este año 2017. Bueno, la verdad que, como siempre, el balance ha sido bastante positivo. a pesar de que este año ha sido bastante difícil, por sobre todo por la parte económica de los recursos y todas esas cosas, se hizo de igual forma, con mucha intención, con mucho cariño y con mucho esfuerzo. Y bueno, sí, atendimos, como dices tú, alrededor de 80 niños de diferentes comunidades y consejos comunales, porque había niños del 23 de enero, de Katia, incluso de la parroquia El Recreo, fue gente de San Antonio, del estado Miranda. O sea, tuvimos una variedad múltiple de niños de diferentes zonas, incluso de la cota 905 también fueron algunos niños, del refugio Argimiro Gabaldón, que está enfrente de Caño Amarillo. Y bueno, hicimos diferentes actividades, siempre relacionadas con el patrimonio cultural, con nuestra cultura, y con la intención de, pues, de promocionar y divulgar a ellos todo lo que tenga que fortalecer nuestra identidad y el hacernos sentir orgullosos de ser venezolanos. De verdad que hubo mucha colaboración de personas, amigas y conocidas, que fueron a dar talleres allá sobre el conocimiento de las serpientes, sobre hicimos actividades de cocina con los niños, de manualidades, diferentes cosas, pues paseos, fuimos al Parque de los Caobos, al Parque de Ezequiel Zamora, siempre con la intención de que ellos se relacionen de una manera positiva y divertida con el patrimonio cultural. Gaby, este año, como todos los años, siempre hay niños nuevos, niños que nunca han ido a la Villa Santa Inés, a pesar de vivir muy cerca. ¿Cómo notaste la evolución de estos niños que, tras 4 semanas de paseos, como bien dices, de aprender muchos aspectos de nuestra cultura nacional, cómo los viste ese antes y ese después en esos niños que no habían tenido la oportunidad de formarse de esa manera en esta época del año? Bueno, los que ya repitieron, pues nos hacen sentir muy orgullosos de que siempre recuerdan las cosas que uno les dice, la información que uno les da. Y bueno, de alguna manera uno siente que ha sembrado algo positivo en ellos en cuanto al conocimiento de nuestra cultura y nuestro patrimonio. Y con respecto a los niños nuevos, pues es una información, pues, que se les está dando, que ellos realmente no, a la cual no tienen acceso. Es sorprendente que muchos de los niños que estaban con nosotros no conocían la Casa Natal del Libertador, mucho menos el Museo Bolivariano. Entonces creo que es una oportunidad que se les da a estos niños y adolescentes, porque también tuvimos adolescentes de 12, 13, 14 años que, pues, tuvieron acceso, pues, a este conocimiento, y el cual los marca de alguna manera y los hace ver la vida y nuestro país incluso de una manera distinta, de una manera positiva, conociendo mucho más de lo que nosotros tenemos, pues, y los hace sentirse mucho mejor, más orgulloso y con ganas de proteger y continuar y conocer más sobre Venezuela. Gaby, y ahora, ya que finalizó esta jornada de estas actividades lúdicas del plan vacacional por medio de este programa pedagógico, las actividades de la ludoteca, ¿cuándo inician durante lo que va a ser esta nueva etapa de estos últimos meses de este año, para entonces estos niños y niñas de las zonas aledañas, como bien lo decías? Bueno, la intención es que después que se ha sembrado como esta semillita, podamos continuar, pues, regando para tener unas plantas muy grandes y fuertes y bastante fortalecidas. La idea es que, bueno, no sé exactamente cuándo sería la fecha, pero me imagino que a mediados de octubre. La intención es que queríamos hacer, como igual que el año pasado, una parranda con los niños que participaron en este proyecto, para enseñarles, pues, lo que tiene que ver con las tradiciones navideñas, aguinaldo, las parrandas, toque de tambor, cuatro, las canciones, hacer un, si se puede, un nacimiento viviente o alguna representación, pues, de algún cuento, alguna tradición navideña relacionada, pues, con la cultura y el patrimonio de nuestro país. Y, pues, bueno, la intención sería que comenzaran por lo menos a mediados de octubre, para que en diciembre ya tuviéramos todo esto listo y poder dar a conocer a la gente, pues, las canciones de la parranda, y los niños, pues, de alguna manera, pues, divulgar todo lo relacionado con el patrimonio navideño, pues, venezolano. Gaby, ya para finalizar este contacto, me gustaría tu reflexión final o tu conclusión después de estas 4 semanas de trabajo intenso, como bien lo dices, con muchos obstáculos, con muchas carencias, sobre todo económicas, pero con un gran corazón y una gran disposición y entrega y mística de un grupo de trabajadores del IPC que se empeñó en llevar a cabo esta actividad y lo logró. Que esos niños, que muchos de ellos primera vez que entraban a la villa y que al cabo de unas semanas terminen pidiéndote la bendición, terminemos ganando hijos, hermanos menores, nuevos amigos. ¿Cómo ves todo ese proceso en el que te terminas relacionando de manera muy íntima con todos estos jóvenes y que ellos pueden ahora ver en la Villa Santa Inés y en el Instituto del Patrimonio Cultural su casa, una institución que los puede ayudar, que los puede proteger y que puede brindarles estas herramientas para que ellos puedan desarrollar todo ese amor por el país? Bueno, de alguna manera yo siempre creo que la gestión de el patrimonio cultural debe ser una gestión práctica. Existe la teoría, pero bueno, hay personas que se dedican a hacer esa teoría, pero debe haber otras que se dediquen a hacer la práctica. Creo que el proyecto pedagógico del Instituto de Patrimonio Cultural es un ejemplo de cómo llevar esa teoría a la práctica para ganar acompañantes que nos ayuden en la tarea de proteger y de conservar el patrimonio cultural tan rico y hermoso que tenemos aquí en Venezuela. Como dices tú, cada vez que hacemos una actividad de estas, donde viene la comunidad, no solamente el niño que hace la actividad nos conoce y se acerca al patrimonio y a este conocimiento, sino es toda su familia, pues son sus hermanos, sus amigos, sus padres, los adultos que lo acompañan, que también se acercan. Pues la intención es que el patrimonio no sea algo muerto, algo estático, sino que sea algo dinámico, y que en este caso pues el Instituto de Patrimonio Cultural sea una casa de puertas abiertas para que la gente sienta pues que el patrimonio es algo que nos une a todos y nos puede ayudar a construir un mejor país, a ser mejores ciudadanos, a ser mejores personas, porque el patrimonio también son valores, también es respeto, también es amor a la patria. Y creo que desde el Instituto de Patrimonio Cultural, con estas actividades, podemos hacer una buena gestión que tenga resultados reales y concretos en lo que es la preservación del patrimonio cultural. Bueno, Gaby, muchos éxitos en las próximas actividades que se vienen. Ahora viene la etapa navideña, así que esa parranda que supere el éxito que ya tuvimos en el 2016, y bueno, que sigamos trabajando en pro de el reconocimiento y la sensibilización por el patrimonio cultural de este país. Ok, ojalá sea así. Y bueno, muchas gracias a ustedes por estar ahí también impulsando este proyecto y dándole divulgación y promoción a las actividades que se hacen allí para que más gente se agregue y se una a esta actividad. Bueno, muchas gracias, María Gabriela. Era María Gabriela Martínez, ella es funcionaria del Instituto del Patrimonio Cultural y coordinadora de nuestro programa pedagógico a propósito de la finalización exitosa, por demás, de las actividades vacacionales en Caño Amarillo. 1:27, identificamos a la ciudad y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. La 1:27. Se desarrolló en el Salón Néstor Kirchner, en el Palacio de Miraflores, el Consejo de Ministros número 290. En esta sesión se abordaron temas del ámbito político, económico y social. El AISAMI catalogó como extraordinaria la jornada donde fueron emitidos los siguientes anuncios. 1. Designados 4.261.800.000.000 de bolívares para la Administración Pública Nacional, destinados al pago de sueldos de los trabajadores de la administración pública e incluyen el incremento salarial anunciado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el pasado 7 de septiembre. Aquí están ya los recursos garantizados para la clase obrera, expresó. Asimismo, precisó que estos recursos contemplan el pago del bono de guerra económica, las pensiones y las jubilaciones. 2. Aprobado el decreto presidencial que establece una rebaja en la alícuota del impuesto del valor agregado aplicable a los pagos a través de medios electrónicos con el objetivo de estimular este tipo de transacciones.

1:35, retornamos a la tierra de los míos y queríamos repetir el comentario que habíamos hecho en el segmento anterior acerca de esa actividad que se llevó a cabo en la población de Macuto, una callapa fotográfica organizada por el CENAF, Centro Nacional de la Fotografía, en coordinación con varios entes del Estado Vargas, destacando el Gabinete Cultural de ese Estado y también colaboración de la Policía Estatal y de otros organismos que nos ayudaron, o le ayudaron al Ministerio del Poder Popular para la Cultura a llevar a cabo de manera exitosa esa actividad. Muchísimos fotógrafos se dieron cita desde aquí, desde Caracas, y muchos se unieron allá en la población de Macuto para retratar de manera fotográfica, para captar mediante imágenes todo ese abanico cultural que uno puede ver allí, desde el malecón, todos los espacios, no solamente de la costa, en la playa, sino también la población en general, y por supuesto tantas edificaciones de carácter patrimonial, de carácter histórico que hay en esa zona. Y bueno, allí por supuesto destacando el punto final del recorrido, como lo es la recreación del castillete del maestro de la luz, Armando Reverón. Allí hay que acotar nuevamente que es una obra ejecutada por el Instituto del Patrimonio Cultural, y en vista de que somos los custodios de esa área, en conjunto por supuesto con los consejos comunales y todos los habitantes de los sectores aledaños, y que están muy sensibilizados con el tema, e incluso hay muchos que, los más ancianos de la zona, que vivieron en tiempos de Armando Reverón, que conocen su legado y lo valoran muchísimo. Pues allí el IPC mandó a un grupo de trabajadores a realizar toda esa limpieza, que normalmente es por supuesto nuestra responsabilidad, pero que se hizo directamente para dejar todo listo para este recorrido fotográfico. Y bueno, de verdad que nos sentimos muy bien al haber ayudado y al haber colaborado para que esta actividad se llevara de manera exitosa, como ya lo dijimos. Y que bueno, invitamos a la población en general a que esté muy pendiente cuando terminen allí las obras, muy avanzadas. Cuando terminen las obras de esa recreación del castillete de Armando Reverón, será un punto turístico en el estado Vargas y un punto en el que para fotografía se presta muchísimo. Así que hacemos ya esa invitación, y que estén pendientes también de nuestros amigos del CENAF. Ellos en redes sociales son muy activos y también están haciendo invitaciones para ese y otras callapas. Y bueno, entonces esa era la invitación y el comentario que había que completar nuevamente luego de lo dicho en el primer segmento. Y ahora, Geraldine, que tenías una información acerca de un evento que se va a llevar a cabo en la Villa Santa Inés la próxima semana. Sí, Eduardo, y es un seminario, invitamos a todos los que quieran participar, esto es totalmente gratuito, es un seminario denominado Patrimonio y Diversidad Cultural en Tiempos de Globalización, miradas desde Venezuela, América Latina y el Caribe. En el seminario disertarán sobre el patrimonio, la memoria, la historia y la diversidad cultural como un proyecto, la diversidad cultural y el patrimonio cultural indígena, y también el patrimonio e industrias culturales, cómo llevan esa relación entre ambos conceptos. La fecha de inicio de este seminario es el 26 de septiembre al 17 de octubre. Recordemos que son todos los días martes y jueves, en el horario de las 2 de la tarde hasta las 4. El lugar de esta actividad será en la Villa Santa Inés, en el sector de Caño Amarillo, que es la principal sede del Instituto del Patrimonio Cultural. Para poder participar solo debes inscribirte enviando tus datos, nombre y apellido, número de cédula, correo y número telefónico al siguiente correo: proyectosipcbe@gmail.com. Recordemos, a proyectosipcbe@gmail.com. Por supuesto, pueden estar muy pendientes en nuestra cuenta en Twitter, @patrimonioipc. Allí estamos constantemente actualizando esta información que les ha dicho Geraldine, para que todos los interesados puedan asistir entonces a este seminario de varias sesiones martes y jueves. El que nunca ha ido a la Villa Santa Inés, es muy fácil, llega al metro de Caño Amarillo y a 100 metros está nuestra casa, la Casa de la Cultura en la zona. Es la Villa Santa Inés, sede principal a nivel nacional del Instituto del Patrimonio Cultural. Y recordando nuevamente una efeméride que dijimos al principio, 19 de septiembre de 1914, suena por primera vez el Alma Llanera. Y bueno, en homenaje a lo que es considerado nuestro segundo himno nacional, Sonará entonces a continuación la versión en la voz de Simón Díaz del Alma Llanera. Ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines al potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines del potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza, de las rosas y del sol. 1:42 de la tarde y seguimos acá en La Tierra de los Míos por el Basado 96.3 FM. En el anterior segmento estábamos comentándoles acerca de lo que fueron las actividades de acá del Instituto del Patrimonio Cultural, y no podíamos olvidar una actividad que se llevó el día de ayer en el estado de Nueva Esparta, que tenía que ver con un simposio llamado El Patrimonio Arqueológico del Estado de Nueva Esparta, Investigación, Conservación y Puesta en Uso. Esta actividad estuvo junto a los ponentes de la Universidad Bolivariana de Venezuela, el Laboratorio de Arqueología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, conocido como el IBIC. Además, estuvo el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y el Instituto del Patrimonio Cultural. Por este lado, esta actividad se llevó a cabo en el Centro de Artes Omar Carreño, frente a la Plaza Bolívar en la ciudad de La Asunción, como ya lo mencionamos, en el estado de Nueva Esparta. Se realizó el día de ayer a la 1:00 p.m, en donde funcionarios del instituto junto con estos otros funcionarios e investigadores hablaron y comentaron acerca de lo que fue este patrimonio arqueológico del estado de Nueva Esparta. Podemos resumir que básicamente por el lado del Instituto del Patrimonio Cultural conversaron acerca de lo que es la isla de Cubagua y todo lo que acarrea con su patrimonio arqueológico e histórico. Sí, recordemos que en Cubagua, que es una de las tres islas que conforman el estado de Nueva Esparta, está Coche, está Margarita y Cubagua. Allí están las ruinas de lo que fue la ciudad de Nueva Cádiz, uno de los primeros asentamientos europeos en el continente americano, y que bueno, allí hay una serie de trabajos arqueológicos importantes, de una serie de importantes hallazgos que marcaron parte del siglo XX en la arqueología venezolana, y que por supuesto el IPC está involucrado como ente rector en la materia, y también como el instituto que ha estado por supuesto en Cubagua haciendo trabajos con la comunidad y que ha estado en tantos proyectos. Y entonces bueno, allí estaba nuestros compañeros de la Dirección de Puesta en Uso Social haciendo presencia. Siempre es importante que el IPS haga presencia en la parte de investigación y por supuesto participe en estos seminarios y pueda dar su visión desde la parte de los especialistas, pero también su visión de lo que debe ser el papel de la comunidad en la protección y defensa del patrimonio cultural venezolano. Así que bueno, celebramos esta actividad que se llevó con total éxito el día de ayer. Allá en el estado de Nueva Esparta también está el presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielmo Zuna, y bueno, siguen entonces allí participando. Y bueno, hay una revista que se está preparando en ese sentido, ¿no, Geraldine? Sí, Eduardo, en el marco de lo que es esta actividad, se llevó a cabo la presentación de esta tercera revista por el Instituto del Patrimonio Cultural, que tiene que ver con la isla de Cubagua. Lleva testimonios, elementos investigativos acerca de los hallazgos arqueológicos que se han realizado en este territorio, y conjuntamente se llevó la presentación de esta revista, que como bien ya lo mencioné, es la tercera del Instituto del Patrimonio Cultural, con bastante colorido, y es otra meta, otro objetivo que alcanzó de alguna manera u otra el Instituto del Patrimonio Cultural. Y que próximamente estarán, todos ustedes lo podrán disfrutar de manera digital por nuestras redes sociales. Empezaremos a colocar entonces esta revista para que la puedan bajar en formato PDF y puedan disfrutar de todo ese contenido especializado, pero muy fresco y muy dinámico, de todos esos tics y todos esos conocimientos sobre los distintos temas del patrimonio cultural venezolano, en este caso arqueología y Cubagua. 1:46, nueva pausa musical, los dejamos con un tema de Un Solo Pueblo y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Comido mujeres, vivo aquí, estoy muy contento con las dos. A una le doy alma con ají, a otra le doy pan con ilusión. Y las dos se desviven por mí para que parezca un gran señor. Una me acomoda el corbatín y otra me refila el pantalón. Bailo danza urbana y bailo son con la que nació en la capital y con la rural. Bailo tambor hasta cuando el cuerpo no dé más. Feliz metido entre mi piel, vivo como un haz de corazón. Tengo la frescura del clavel y tengo el aguante del cardón. Tiene brillo de metal y no hago reproches nunca, Dios, mi vista es mi punto cardinal, y en la noche soy rayo de sol, y en la noche soy rayo de sol. Ven a Vito Negro como yo, donde quiero ir mis dos pies va. Ven a Vito Negro como yo, soy el tiempo que anda sin reloj. Ven a Vito Negro como yo, con mis enemigos parto el pan. Ven a Vito Negro como yo, y con mis amigos el dolor. Ven a Vito Negro como yo, nunca guardo odio en mi corazón, yo alegro al que sufre con una canción. De los que andan mudos, yo soy la opinión. De los oprimidos, soy la redención. Quien me pide techo, yo le doy. En tierra soy faro de navegación. Yo soy de la herida, cicatrización. Conmigo no hay tablas, siempre hay decisión. Caballo, caballo, caballo. visto negro como yo. ¿Quién quiere a sus negras como yo? Negro guapachoso como yo, que baila tambor como yo. Nunca guardo odio en mi corazón, yo alegro al que sufre con una canción. De los que andan mudos, yo soy la opinión. De los oprimidos, soy la redención. ¿Quién me pide techo? Yo techo le doy. En tierra soy faro de navegación. Yo soy de la herida, cicatrización. Conmigo no hay tabla, siempre hay decisión. No temo a la muerte, de la muerte soy. Como vine al mundo, así yo me voy. 1:50, ya finalizando el programa de hoy, Geraldine, para que volvamos a hacer la invitación para los que nos están sintonizando tarde y seguramente se interesan en participar en esta serie de actividades y seminarios y talleres que se están llevando a cabo en las últimas semanas en la Bella Santa Inés, que ya se están volviendo una tradición y que le interesan muchísimo, no solamente a los especialistas en las áreas de arquitectura, antropología, arqueología o historia, sino también a estudiantes de esas carreras y de otras relacionadas con las mismas y que muchas veces no cuentan con muchos espacios en los que se debatan estos temas tan interesantes. Bueno, aquí tienen especialistas hablando de temas muy importantes, temas básicos para comprender el tema y el hecho cultural venezolano. Sí, Eduardo, les recordamos la invitación, es para este 26 de septiembre, que al 17 de octubre, son los días martes y jueves de 2 a 4 de la tarde, a lo que será el Seminario de Patrimonio y Diversidad Cultural en Tiempos de Globalización, miradas desde Venezuela, América Latina y el Caribe. Les recordamos que este seminario es totalmente gratuito, se realizará, como bien ya lo dijiste, en la Villa Santa Inés, acá, muy cerca en Caño Amarillo, y para poder participar debemos enviar nuestros datos al correo de proyectosipcbe@gmail.com. Allí enviaremos nuestros nombres, apellidos, números de cédulas, correos y número telefónico. Es totalmente gratuito, van a hablar sobre patrimonio, memoria, historia y diversidad cultural, patrimonio cultural indígena y cómo se pueden llevar a cabo el patrimonio y la industria cultural. Bueno, Geraldine, también es momento de recordar las formas que tienen todos nuestros usuarios para comunicarse con el Instituto del Patrimonio Cultural y poder reportar cualquier hecho que agreda el patrimonio cultural venezolano a lo largo y ancho del país. Sí, en Twitter como @patrimonioipc, en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural. Además, pueden visitar todo nuestro material audiovisual en YouTube, también como el Instituto del Patrimonio Cultural. Y si quieren saber más sobre el patrimonio cultural venezolano, también pueden ingresar al RPC Venezuela a través de www.rpc-venezuela.gob.be. Además, pueden seguir al presidente del IPC, Omar Vielma, a través de @senderos9 en Twitter y a nuestra emisora Alba Ciudad como @albaciudad. A todos los que están pendientes o a la expectativa de el material audiovisual de los niños y niñas que participaron en las actividades de Caño Amarillo, estamos preparando, finiquitando el video que ya se presentó la semana pasada y que ahora vamos a subir a nuestro canal en YouTube y también en otras redes sociales para que puedan ver un poco todo ese trabajo y todo el resultado de tantas semanas de preparación, de tanta enseñanza de calidad y de forma gratuita, con más de 80 niños, no solamente de la parroquia del 23 de enero, sino también de Katia, de La Pastora, había niños de La Pastora también, de otros sectores de la ciudad, que se unieron con los hijos de nuestros funcionarios y pudieron presentar este material audiovisual hecho por nuestra oficina de prensa y que podrá estar al alcance de todos entonces en nuestro canal de YouTube en los próximos días, así que pendientes. Y también por nuestras redes sociales deben estar pendientes a todos aquellos padres y representantes que quieren llevar a sus hijos, se enteraron de estas actividades que hacemos y quieren que los hijos aprendan un poco de cultura venezolana, atentos entonces a nuestras redes sociales que ya les anunció Geraldine, para que cuando se reactive el horario en la ludoteca comunitaria La Zaranda puedan llevar entonces a sus niños y que ellos puedan adentrarse a este maravilloso mundo de la cultura venezolana, del patrimonio cultural venezolano, y puedan aprender dibujo, pintura o tocar algún instrumento. Muchos niños que han llegado quizás no tan motivados, posiblemente creyendo que no tienen ningún talento, y resulta que terminan tocando tambor de manera maravillosa o terminan pintando muy bien. Todo es cuestión de fomentar esa creatividad, presentarles opciones de calidad y el niño

porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Te da y te quita, bendita lluvia.